es el carnaval de la banda continua, para que bailen todas las chicas y los chicos del país. ¡Venga! Tengo envidia por tu amor Ese tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Tiene tu cuerpo, tu vida, cuando él lo quiere. Ese tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Llega de noche borracho y tú lo atiendes. Contigo se ganó las estrellas, y entre todas las mujeres tú la más bella. Envidia, me da bronca y envidia, que te tenga en la cama desde la espalda y se ría. Envidia, me da bronca y envidia, una reina sería. Te lo juro, si fueras mía. Eso, para toda la fan del norte del país. Allá, vamos, vamos. Esto es Nico y la banda continúa. Ese tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Te engaña, te miente, pero igual tú lo quieres. Es el tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Este amor en silencio, ay, cómo me duele. Contigo se ganó las estrellas, y entre todas las mujeres tú la más bella. Envidia, me da bronca y envidia, que te tenga en la cama la espalda y se ría. Envidia, me da bronca y envidia, una reina serías, yo te lo juro, si fueras mía, mi amor. Eso, bailando, cuarteteando. Eso, eso. Eso, esto es la banda continua. A cuartetear. Envidia, envidia, que te toque el cuerpo y que te bese mi mata. Envidia, envidia, que sea tu dueño y se acueste en tu cama. Envidia, envidia, que sea suya siempre y yo te sueñe en mi cama.